Estamos en comunicación con Gabriel Chicón, él es integrante del Foro Federal por la Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Aquí le damos los muy buenos días. Aquí en la mesa mosquitera estamos Silvia y Anita. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buen día, Silvia, Ana. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, no, creo que es la primera vez. Es la primera vez, porque estamos armando equipo 2025. Estamos candidateándonos para la mosquitera 2025. Bueno, muchos éxitos, qué gusto saludarlas. Bueno, muchas gracias y también va a ser lindo poder compartir este año charlando y debatiendo y que nos vayas actualizando de lo que va pasando en el ámbito de las políticas de la salud mental. Así que bueno, vamos a estar compartiendo seguramente los martes o algunos martes contigo. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, por supuesto. Bueno, Gabriel, no sé si habías preparado algún tema o si querés que charlemos sobre algunas inquietudes que podamos llegar a tener nosotras. Pregunten lo que quieran. La verdad que está pasando de todo, así que por donde arranquemos va a estar bien. Necesitaríamos un programa. Claro, completo. Sí. Sí, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por las malas o por las buenas? Empecemos por las malas, así después nos vamos como... Terminamos pasamos bien, el mal trago rápido. Bueno, las malas es los reiterados intentos de modificación de la ley de salud mental, que ya vienen desde enero del año pasado, del 2024, con la primera ley bases. En la primera ley bases, en la primera redacción, bien, ni bien entradito el 2024, ya se intentó modificar la ley de salud mental y, bueno, hubo varias gestiones, el foro participó activamente en las gestiones, hasta que se pudo consultar a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud le envió un mensaje, un informe escrito al diputado nacional Esteban Paulón y al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Yaslin, diciéndoles que era desaconsejada la reforma y que dicha reforma hubiese significado un grave retroceso en la salud pública. O sea que fue totalmente contundente. A pesar de eso, se sigue insistiendo en la modificación, especialmente del artículo 27 y del artículo 20. O sea, la idea es que se abran más lugares de internación y se pueda internar de manera compulsiva. Uh-huh. Entonces, bueno, la criminalización del consumo problemático de sustancias, poder internar en contra de su voluntad a las personas que consumen, a las personas en situación de calle, si me molesta a alguien, si mi esposa es muy celosa, si le quiero sacar la fortuna a mi padre o a mis hijos, lo puedo internar y con eso me desligo del problema. Sería básicamente eso. Tremendo. Bueno, y estamos tratando de, por supuesto, la insistencia es que no solo no se modifique, sino que se aplique la ley, porque consideramos que la aplicación efectiva de la ley es una mejora cualitativa en la calidad de vida de todas las personas, de toda la sociedad en general. Tal cual. Y más en época de crisis, donde sabemos que se refuerza el tema de los padecimientos mentales, del tema de los consumos, y en vez de hacer una atención, la solución a este gobierno casi todo es palo y a la bolsa, digamos. Claro, en eso son coherentes, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente. Hay como varios niveles, ¿no? Pero hay un informe de la Organización Panamericana de la Salud del año pasado que en la región de las Américas las dos causas de padecimiento mental más importantes, por lo menos las que predominan, como son las inestabilidades laborales y la inestabilidad habitacional. Claro. O sea que esto que está pasando, ¿no? El sinfín de despidos, muchos cierres de empresas, tener que sacar un monotributo para manejar un auto, etcétera, es lo que está generando hoy mayor cantidad de padecimiento mental, porque bueno, la falta de sustento, de no saber si puedo pagar el alquiler, si no me cortan los servicios. Esto es lo que está hoy haciendo, bueno, más trágico, ¿no? El cotidiano. Esto es en el nivel micro. En el nivel macro hay un manejo de la salud mental que también es muy complejo, tan complejo como yo me animo a calificarlo de perverso, porque en definitiva hay un manejo de la salud mental en términos de manejo de emociones para que la gente genere odios, resentimientos y aversiones a cosas que a lo mejor antes ni se lo habían planteado. Entonces hay un manejo del discurso para generar emociones negativas en la gente, con lo cual las personas, no importa por qué, pero me pongo en contra o soy anti, sin ninguna capacidad de análisis, y eso termina generando un malestar tremendo con un aumento de violencias muy sostenidas, los discursos de odio que se han aumentado, los crímenes al colectivo LGBTI, han aumentado las violencias de género, en fin. Bueno, la violencia aumenta con estos discursos. O sea que tenemos esos dos niveles, ¿no? El nivel de todos los días, esto que estamos viviendo, que nos cuesta tanto llegar a fin de mes, que genera mucho padecimiento mental, y el nivel macro de la generación de los discursos de odio. Claro, y de las condiciones de tanta precariedad del sostenimiento de la vida. Claro, y que debiera ser esto que estás relatando, quizás, no sé si el núcleo, pero uno de los puntos más importantes a atender en el ámbito de la salud mental, en un gobierno que se precie de que cuida a su población, y sin embargo están en las antípodas, ¿no? No sé si se precia de... Yo no observé que se precie de cuidar a la población. Debiera, por eso dije, yo debiera. No. No, están en la vereda enfrente, porque mira, venimos hablando hace un ratito acá en la provincia que han empezado a llegar las cartas documento para la reevaluación de las personas con discapacidad, para ver si realmente tienen discapacidad y toda la angustia que eso genera, porque el plazo es corto, porque a mí no me llegó, porque voy al centro de salud de la provincia, el centro de salud no sabe nada, porque eso lo mandó Nación. Ahora parece que es el PAMI, en realidad médicos del PAMI los que van a atender. Y en el medio está esa persona con toda la problemática, además que vos estás relatando, de que no le alcanza para llegar a fin de mes, sin nadie que la atienda, porque la salud mental, convengamos que en estos tiempos creo que es uno de los aspectos del ser humano que más necesita atención de todos, ¿no? Absolutamente. Y además, bueno, cuando se llega ese telegrama, muchas de las personas que tienen alguna discapacidad mental o intelectual, muchas, no saben leer y escribir. Exacto. Entonces les llega un papel con algo escrito que no pueden leer y no pueden recibir, justamente si tienen una discapacidad mental e intelectual, eso no lo van a poder resolver. Con lo cual sí o sí necesita de familia. Y lejos está de pensar que todas las personas con discapacidad mental e intelectual tengan una familia que les respalde. Exactamente. Sí, de hecho, en muchos casos es todo lo contrario. Claro, un entorno que tenga la posibilidad de estar alfabetizado tecnológicamente y tener los recursos para mandar un mail a tal dirección. O sea, se está como haciendo un nos vamos un poquito a tema, digo, pero es una forma también de quitar derecho, de poder acceder a tu derecho solamente porque no tenés posibilidad de leer o de ejecutar lo que te están diciendo en una carta documento y peligra la posibilidad de seguir recibiendo tu pensión. Tal cual, y a eso hay que agregarle otra cosa. En el protocolo dice que hay que llevar un informe de equipo interdisciplinario. Sí. ¿Dónde encontramos un equipo interdisciplinario? No, olvídate. Saque turno, tal cual. Cuando todos sabemos que el gran problema es el cuello de botella que se existen en los turnos. Sí. Y acá es algo que es verdad, que lo maneja Andis desde Nación, que la provincia acá no tiene nada que ver, pero desnuda una falencia del sistema de salud muy importante en todo el país, en que los turnos son imposibles. Entonces, se le pone muchísimos obstáculos a la persona con discapacidad para demostrar que tienen una discapacidad. Cuando en realidad, si ellos quieren demostrar que hay pensiones truchas, bueno, ellos tienen que hacer la investigación en si hay pensiones truchas. La persona no tiene por qué demostrar si tiene o no una discapacidad. Sobre los casos excepcionales que ellos encuentren, porque también meten a todo el mundo en la bolsa y, bueno, como pasa tantas veces en tantos ámbitos, ¿no? Tal cual, hacen de la excepción la regla, claro. Por lo tanto, todos son corruptos porque encontré a dos. Claro. Bueno, no, investiguemos a ver dónde encontramos esos dos. Que puede haberlo, puede haberlo. Uno niega la posibilidad de que haya algún beneficio mal dado. Pero eso no significa que estamos hablando de millones de personas y jugar con la salud, porque se deja totalmente desprotegida a la persona más vulnerable. Sí. Eso es cruel. Sí, cruel. Una crueldad más. Claro, sí, inclusive pagando altos valores para poder acceder a los estudios que le piden para garantizar su pensión. Sí. Bueno, esa es otra cosa. No es válido documentación de privado. Tiene que ser todo de documentación de institución pública. Sí, que están colapsados. Bueno, exactamente. Sí. Entonces, es quien lo pensó, a lo mejor es alguien que, no sé, se puso en Google o con alguna inteligencia artificial a crearlo, pero que claramente no conoce a una persona con discapacidad ni camina en la calle, ni tiene perspectiva, ni sabe absolutamente nada del tema. Claro, no tienen territorio, tal cual. Bueno, pero vos nos dijiste, Gabriel, que tenías una buena. Por favor. Las buenas es que en la provincia se están abriendo en varios hospitales, son como 4 o 5 hospitales del sur especialmente, guardias de salud mental, o sea, se están implementando dispositivos de guardia de salud mental, lo cual de por sí ya es una buena noticia. Claro. ¿Y en dónde sería esto? ¿En el sur? ¿En dónde? ¿En San Rafael, General Alvear, Malargüe? Sí, en Malargüe hay una guardia pasiva, se abrió una guardia pasiva de salud mental. Después en Tupungato, Tunuyán, San Rafael, Alvear, sí. Sí, qué bueno. No, la verdad que no copié el listado de los hospitales, que son varios. Los vamos a rastrear porque es importante difundir. Está bueno. No sé cuándo se va a poner en marcha, pero sé que el proyecto ya está muy avanzado, ya están convocando profesionales para las guardias. Son guardias que van a estar bien pagas, o sea que muy bien. Excelente noticia. Podemos criticar, sí. Podemos decir, bueno, falta esto, falta lo otro, falta aquello, y es cierto que falta un montón, pero ya de por sí es una buena noticia. Me pareció que hay que marcarlo. Claro, un despabilate al gobierno provincial que activó con esto, que viene haciendo un reclamo, quizás explota con la pandemia, ¿no? Y la pandemia, ¿cómo hizo eclosionar tantas situaciones de salud mental de tantísima gente que hasta el día de hoy está en el mejor de los casos con tratamiento y en el peor teniendo un padecimiento desde hace años? Lo que puede. Mira, sí. No, te iba a comentar, en las escuelas, acá las dos tenemos nuestra experiencia docente también, y no es que antes no existía, pero a partir de la pandemia, seguramente vos estás al tanto, hubo como un pico bastante fuerte. Incluso yo estuve leyendo un informe de UNICEF al respecto sobre las problemáticas en salud mental en las niñeces. Y la verdad que en las escuelas, por lo menos en las secundarias, en las primarias también, por lo que sabemos, hay muchísimos casos de los chicos y de las chicas con ataques de pánico, con situaciones que los y las docentes los tratan de manejar, escuchar. Sin muchas herramientas tampoco. Claro, no hay mucho apoyo tampoco, porque la Dirección General de Escuelas lo resuelve con a lo mejor un link para un video para hablar de la temática, cuando en realidad es en el día a día donde la escuela pone la oreja, pone el hombro y pone el corazón para atender estas situaciones, ¿no? Pero digo, ¿cuánto importa la salud mental también en las niñeces y en los adolescentes para que se transformen en personas sanas, en adultos sanos? Porque en realidad los centros y las instituciones que debieran atender esto no son suficientes, para decirlo claramente. Complejo. Es muy complejo todo, pero ni bien se abrieron las clases nuevamente en la pospandemia, la consulta habitual era de niños y adolescentes que no querían volver a clases porque no soportaban la angustia de otra vez volver y estar fuera de casa. Los niños que pasaron de jardín a primer grado y de primer grado lo hicieron virtual, tener un recorrido presencial fue durísimo. Todo ese proceso se improvisó bastante, se hizo lo que se pudo más que lo que se debía. Entonces, se hizo, bueno, quedó como quedó, digamos, ¿no? Eso fue medio así. Pero sí hubo un aumento de padecimientos mentales muy importantes, porque de hecho aumentaron no solamente los trastornos que ya venían manifestándose, sino que aumentaron mucho los intentos y los suicidios consumados en niños y adolescentes, y en edades cada vez más bajas. También aumentaron los consumos problemáticos. Entonces sí, efectivamente, es un tema que hay que prestarle especial atención, pero de la manera que hoy tenemos los dispositivos y de la manera que hoy estamos aprendiendo en las universidades, nos vamos a topar siempre con el limitante de cuando uno va a sacar turno, que nos anotan, lista de espera, entrevista de admisión, y una entrevista semanal o una entrevista quincenal. Y claramente esa forma de trabajar no puede cubrir la complejidad. No, se necesitan poner en práctica dispositivos comunitarios, interdisciplinarios, que se puedan hacer varias actividades en conjunto. En su momento hay un dispositivo en Guadalcruz que se llama Modo Sí, que no sé ahora, la verdad que ahora no tengo noticias, pero en su momento, cuando comenzó, había funcionado muy bien. Después no tuve más noticias en este sentido, ¿no? En la cuestión comunitaria, de lista de espera, que se admitan los chicos inmediatamente. Exactamente. En Costa de Araujo, en La Valle, también hay un equipo multidisciplinar que atiende a los pequeños y a los adolescentes y que trabajan muy bien, pero bueno, están saturadísimos. Bueno, pero fíjate cómo podemos, nos sobran los dedos de una mano. Claro. Cuando esos dispositivos deberían pulular por toda la provincia. Claro. Porque tampoco estamos hablando de una gran inversión económica. Y ese es otro detalle también. Porque el presupuesto se lo llevan los hospitales. La mayor carga presupuestaria. Los dispositivos comunitarios son infinitamente más baratos y mucho más rentables económicamente hablando, y producen mayor beneficio a la población. Claro. Por eso la ley de salud mental decía, bueno, hay que transformar, sustituir el hospital monovalente, hospital especializado, manicomio, con el nombre que se les quiera dar, por dispositivos comunitarios. Claro. Y aparte distribuirlos logísticamente en el territorio, ¿no? Que eso es muy importante también. Exactamente, es descentralizar el recurso en salud. Claro. Es fundamental descentralizar el recurso en salud, porque si uno lo deja solamente en los cascos urbanos, es la población del casco urbano que puede ir, nada más. Exacto. El que está un poquitito más alejado ya ahí tiene un obstáculo más. Y hay que justamente levantar las barreras de acceso. Exacto. Y sobre todo ahora, con abordajes ambulatorios y sin pensar en que la primera estrategia sea la internación. Es más, esperamos que sea siempre la última y voluntaria. La internación es el último recurso terapéutico posible, cuando ya no hay otra posibilidad, o cuando hay riesgo para sí o para tercero, un riesgo cierto, bueno, se internará de manera involuntaria y la internación es lo que hay que hacer. Pero tiene que ser siempre el último recurso. Ahora, cuando no hay otros recursos en el medio, no queda otra que caer en la internación. Si uno tiene 10 opciones, va recorriendo las 10 opciones. Pero si no tenemos ninguna opción y la única que tenemos en internación, no queda otra. Claro. Exactamente. Por eso es que hay que generar esas otras opciones. Que yo creo que justamente las guardias vienen muy bien para para poder resolver la urgencia, y el tema va a ser qué pasa cuando esa persona, pasada la urgencia, tenga que volver a su barrio y necesite un dispositivo comunitario. Ahí nos vamos a encontrar con el problema, que bueno, será cuestión de que poco a poco se vaya resolviendo. Claro. Gabriel, ¿y cómo estamos en cantidad de psicólogos, psiquiatras que puedan ir tomando la posta en cuanto se vayan abriendo estas posibilidades comunitarias? ¿Hay una cantidad suficiente en la provincia o sigue siendo una carrera prioritaria, más allá de que lamentablemente acá psicología es, bueno, es privada, pero bueno? Ese es el tema, sí, acá psicología es privada, pero hay más o menos unos 6.000 psicólogos en toda la provincia, lo que hace un índice bastante alto por cada 100.000 habitantes, uh-huh. y psiquiatras no son tantos, pero también proporcionalmente por cada 100.000 habitantes tenemos un índice bastante alto. Uh-huh. Argentina en general tiene un índice de especialistas en salud mental muy alto con respecto a la región de las Américas, pero muy alto. O sea que en ese sentido no habría problemas, porque la estrategia comunitaria habilita a que los especialistas se dediquen a coordinar equipos y vayan a atender lo que realmente un especialista tiene que atender. Entonces no hace falta que un especialista esté coordinando un grupo, por ejemplo. No es necesario. Una de las cosas que sí podemos hacer es, por ejemplo, formar equipos. Claro. Entonces, si tenemos equipos en formación donde tenemos una gran cantidad de personas que están entrenadas, después el especialista se va a dedicar a su especialidad. Claro. No hace falta que esté en todos los detalles. Ahora, por ejemplo, ¿no? Que en los ejemplos de las escuelas, un niño que se porta mal, mira, voy a dar un ejemplo concreto del año pasado. Adolescente que andaba caminando por el techo de la escuela, uh-huh. Y sí, muy, muy bajo rendimiento académico. Bueno, cuando uno lo interroga, no había ideación suicida, ni de autolesión, nada. Estaba, vamos a decirlo, como jugando. Ajá. Perdón el ruido ambiente, ¿no? Sí. Pero sí, los camiones cisternas, un camión cisterna de nafta que es impresionante. Parece un tren que pasa por acá. Bueno, la cuestión es que este chico, el gabinete, sí, ya lo deriva a una serie de especialistas para calcular cociente intelectual, que no tenga alguna discapacidad. Una máquina de hacer chorizo. O sea, le pasaron por la máquina de hacer chorizo todos los estudios de servicios para ahora. Cuando uno lo que notaba era que había hecho una tontería de adolescente, que lo único que le faltaba era un poco de límite. Claro. Y eso el gabinete lo debía haber detectado. Y sí. Claro. No digo los docentes, porque la verdad que uno no puede cargar más las tintas sobre los docentes. No, claro, en el servicio de orientación, que tiene cuatro perfiles, uno de ellos el orientador psicopedagógico. Claro. Entonces hay una entrevista con los padres, que, bueno, se evalúa, a ver qué pasa, etcétera. Al final no es que no vino mal toda esa evaluación, porque este chico se valió, digamos, de esa etiqueta que le habían puesto, uh-huh, inicial de usuario de salud mental, para, bueno, hacerse más el vago con los estudios y hacer un poco más de travesuras, por decirlo de alguna manera. Y todos los estudios le bajaron la etiqueta, claro, con lo cual le aumentaron la exigencia y la responsabilidad. O sea que no vino mal. Claro. No vino mal. Pero me parece que no es necesario que sea un psicólogo y un psiquiatra y un trabajador social en la escuela. Claro, hay que saber diferenciar las cosas, ¿no? Claro, hay que armar equipos, tanto para las escuelas, equipos comunitarios, para los lugares de trabajo. Hay un protocolo que no se enseña por las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Se pueden desarrollar equipos y se puede trabajar de esa manera sin que se cargue solamente con los profesionales. Ahora, si dependiera un sistema de salud mental en psicólogos y psiquiatras, y sí, ahí no va a alcanzar nunca. Claro, claro, sí, tiene que ser multidisciplinario. La verdad que está bueno ese tema para darle todo un desarrollo, ¿no? El tema de las emociones también, de las niñeces y de los jóvenes en las instituciones educativas, porque muchas veces, no sé si está bien como lo estoy diciendo, pero como que se patologizan algunas conductas cuando en realidad va por otro lado la situación, va por mirarte a los ojos, por escucharte, ponerme de verdad en tus zapatos, ver qué te está pasando, ¿no? Pensando en esos chicos y chicas que por ahí son revoltosos y porque queremos que el chico se adapte a sí o sí a una estructura homogénea en una institución, y a veces falta un poquito del otro lado, ¿no? Que la institución se mueva, que abra sus brazos. Muchas veces los y las docentes hacen este trabajo y logran de una manera muy efectiva revertir algunas conductas disruptivas de los pibes, porque en realidad lo que están haciendo es llamando la atención o los miles y miles de problemas que tienen atrás. Y hablando, digo, de la salud mental, ¿no? Que es algo como un poco de también de corresponsabilidad de muchas de las instituciones que trabajan con la población. Sí, yo le preguntaría a alguien que conoce sobre el sistema educativo, si el sistema educativo, ¿para quién trabaja? ¿Trabaja para los chicos o trabaja para la burocracia? Porque a mí me da la idea... Claro. Por ahí me da la idea que trabajan para el papelito. Claro. Para que el papelito esté correcto. Entonces, un chico está corriendo en el patio del colegio y le pasa algo y tienen que pensar qué dice la resolución y qué dice el papelito que tengo que cumplir antes de correr a socorrerlo, porque si yo lo salgo a socorrer y hago algo a mi criterio que contradice una resolución, entonces a lo mejor corro riesgo el docente, como docente corro riesgo de que me sancionen o algo porque no tuve claro qué dice la resolución. Claro, sí. Entonces estamos trabajando más para el papelito. Claro, lo que decía es totalmente cierto en muchos casos, pero creo que lo administrativo, que sería el papelito al que vos te referís, jamás debe ir por adelante de lo pedagógico. O sea, si pasa esa situación que estás contando, los docentes tenemos que ir al patio a salvaguardar esa persona que está en peligro y a actuar como si uno actuara con el hijo de uno, ¿no? Y después tendrá sus fundamentos para decir, por supuesto que hay una norma que uno tiene que cumplir, pero también hay un criterio. Está bien, estamos hablando de que todos los docentes tenemos que estar formados también para saber cómo actuar. No podemos hacer cualquier cosa, pero siempre está por encima de todo el interés superior del chico, o así debería ser. Exactamente. Y ahí venimos la cosa, así debiera ser, porque cuando uno va a los colegios y dice, bueno, pero ¿por qué no hicieron tal cosa? No, lo que pasa es que teníamos que pedir autorización a fulano, sultano, y siempre la respuesta va por lo burocrático. Claro. Entonces, cuando el sistema en sí va más por lo burocrático que por el interés superior del niño, claro, es muy difícil, porque los docentes quedan muy expuestos. Sí, eso es verdad. Y generalmente el que pone el cuerpo es el que después recibe las sanciones. Y nunca recibe un premio. Si un docente agarra a un niño que se está por suicidar en la escuela, como ha pasado en algún momento, que lo agarra y lo llega a abrazar para bajarlo, ese docente va a ser sancionado porque lo abrazó. Sí, el sistema es muy opresivo, el sistema, digamos, administrativo de la Dirección General de Escuelas de nuestra provincia. Sí, en general, lo podemos extender a todo el país. Sí, en general, pero seguimos estando convencidos de que ni siquiera en la pandemia, digamos, podíamos, ¿cómo decirlo?, privarnos y privarlos a los chicos de ese abrazo al que abras vos. Porque ese abrazo muchas veces sana. Estamos hablando Por supuesto. De, ¿no es cierto?, de una persona que le entrega su corazón a la otra porque la ve que está pasando por un mal momento. Y después me podré defender. Bueno, no sé, quizás yo tengo una mirada un poco extrema respecto a esto, pero digo... Más pragmática. Sí, es que la norma, sí, y bueno, la norma no puede ir por encima del pibe. Y eso a veces ni siquiera las autoridades lo entienden. Por eso hablo de que hay que comenzar por pensar en una reforma del sistema en sí, para después poder intervenir de alguna manera. Ahora, le pedimos al docente que intervenga. Pero, ¿cuál es la situación del docente para intervenir cuando a lo mejor tiene que que es una persona que tiene dos o tres laburos para poder llegar a fin de mes y que está también sobrecargado de todo? Claro, o sea, le pedimos a alguien que está colapsado que intervenga en un colapso. Claro. Es como apagamos el fuego con nafta. Claro, sí, sí, sí. O sea, cuando hablamos de aumentos salariales, no es porque el docente o el personal de salud se quiere ir de vacaciones al Caribe. No. Es porque se necesita... Llegar a fin de mes. Por ejemplo, llegar a fin de mes, claro, tal cual. Tener las necesidades básicas cubiertas y que uno no corre el peligro de quedar en la calle por no pagar lo de querer, o no comer, o comer mal, o tener una más sin alimentación, en fin. Sí, tantas cosas. Pero además, claro, el docente debería tener cubierto, por lo menos, dos servicios que para mí son esenciales para todo docente de manera normal. No hace falta que se llegue a ninguna patología. Que es su entrenamiento con fonobiología, porque terminan todos con las cuerdas vocales destruidas, y su espacio psicoterapéutico, su análisis personal. Sí. Porque enfrentarse a situaciones complejas todo el tiempo sin un análisis personal y termina siendo tan angustiante que es muy difícil de resolver. Entonces, la persona que está colapsada, que no llega a fin de mes, que tiene que tener cuatro laburos, tiene que mirar los ojos a un niño que a lo mejor le dice, mi tío me toca, y lo más probable es que esa persona también tenga que ser atendida igual que el niño. Claro. O la niña. Sí. Y volvemos a la salud mental de todos. Claro, porque después pretendemos que los docentes sean equilibrados. Y la verdad que estoy escuchando algunos audios que me transmiten algunos adolescentes que llevan celular al colegio, de algunos desbordes de los docentes. Tremendos. Son tremendos. Y uno dice, pero la gente la está pasando verdaderamente mal. Y cuando aparece una lucha salarial, esto no se transmite a la población. No llega a tratarse siquiera. Vos imaginate que el docente hoy está cobrando en Mendoza un sueldo básico, ¿no? De 540 mil pesos, más o menos. Si ese docente tiene que destinar a una terapia que sale 25 mil pesos mensuales, semanales, suponete, de poder ir, es un cuarto de su sueldo imposible, y solamente para su propia salud mental. Entonces no hay manera, ¿por qué? Por lo mismo, porque si vas a la obra social y no hay turno, te dicen, bueno, vas a estar en lista de espera hasta octubre, bancate tu salud mental un cachito que claro, ya en octubre aguantate. Capaz se desocupa. Claro, no se puede. Bueno. Exactamente, nombraste la obra social que no cumple y volvemos a insistir en los condicionantes sociales de la salud mental, es decir, vivienda, alimentación, abrigo, agua potable, empleo. Descanso, empleo, racismo, violencias. Sí. Porque no es lo mismo un docente que, no sé, una docente que venga de una familia de universitarios, que vivan capital, que vaya a un colegio de capital, que sea rubia, ojos azules, a una docente que venga, que su padre haya sido peón de campo o que haya sido, no sé, de un pueblo originario y que esté enseñando en el campo, en la valle. Tal cual. Y sin hablar si también tiene algunas de estas situaciones que atraviesan. Como la violencia, ¿no? También Claro, porque son seres humanos, no uh-huh. parece, pero son seres humanos los docentes. Juro que somos. Claro, entonces uno pierde la dimensión de lo humano, de esa persona que está siendo expuesta ahí a condiciones totalmente infrahumanas, tanto en lo personal como en lo laboral. Y después queremos que los chicos sean respetuosos, bien educados, que sepan que estén sentaditos en el tercer banco a la derecha. Claro, sí. Y el chico te va a decir, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Si los primeros que me faltan el respeto son los adultos. La verdad que el respeto es lo primordial, ¿no? En cualquier grupo social, mutuo. Si yo veo al presidente que está insultando todo el tiempo a los gritos... Claro. Sí, denigrando. ¿Qué estoy transmitiendo? Incluso mofándose o burlándose de situaciones complejas. Es muy grave eso, sí. Uno le dice a los chicos, no te burles de fulano. Uh-huh. Pero yo veo que el presidente se está burlando de todo el mundo. Sí, tal cual, sí. ¿Qué estoy enseñando? Lamentablemente en la época en la que estamos hay que replegarse a las prácticas institucionales amorosas de la ternura para poder retomar desde ahí un camino, porque si pensamos que desde arriba solamente están los discursos de odio, las políticas que van contra todos los derechos, que nos van quitando la posibilidad de acceder a lo básico, ¿no? Como venimos hablando, creo que la trinchera está en las prácticas amorosas y respetuosas ahí en las instituciones, como decía la Silvia, como bien venimos conversando. Bueno, Gabriel, hemos tenido un recorrido impresionante, ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero quería justamente todos estos ejemplos venían a reforzar esto de no se puede patologizar todo, o sea, no podemos hablar que alguien es enfermo cuando no estamos en una sociedad muy normal. Claro, totalmente. ¿Dónde está el cuerdo que levante la mano? Bueno, Gabriel, ¿te claro. parece que nos volvamos a encontrar el martes que viene? Con todo gusto, ¿ah? Con todo gusto. Bueno, y cuando quieras te venís a hacer la columna acá a La Mosquitera, que sí, tenemos no. mate y buena onda. En cuanto pueda, seguro voy. Así que va a ser un placer. Muchas gracias por todo. Ya firmo. Bueno, Gabriel, te agradecemos tu participación por el aire de la 88.1. Un abrazo. Un abrazo.